recupera con paso. Yo tengo paso que va para abajo, suave para abajo, para abajo, para abajo. Yo tengo paso que va para arriba, suave para arriba, para arriba, para arriba. Y tú te mueves suavecito para abajo, tú te mueves querido, no pare de mover. Y tú te mueves suavecito para arriba, y tú te mueves querido, no pare de mover. We'll be right back.